don't like crazy music. You don't like rock and bands. You just wanna go to a movie show, sit there and hold in hands, you're so square. But I don't care. Está fallando viendo triples, ¿eh? Pero qué jugador, triples, ¿eh? No malos. Triples no malos, ¿eh? Triples liberados, está fallando Oviedo. 5-7, 5-5. Oportunidad para Burgos para ponerse por delante. Dos arriba. Oviedo, balón para Eduardo Martínez. Balón al poste de nuevo, ahí tiene ventaja Javi Vega, muchos centímetros. Bien Sonseca, bien en la ayuda, han pitado falta Sonseca. Bueno, justita, cuando menos justita. Justita cuando menos tiros para Javi Vega. 57-55. Y es la primera de Edu Hernández Sonseca. Se enfada, se molesta el público de Pumarín con esta falta. Javi Vega va a lanzar el tiro libre. Lanza Javi Vega. Anota el primero Javi Vega. Anota el primero Javi Vega. Va con el segundo Javi Vega. Anota el segundo también. Anota el segundo también. Víctor Pérez sacará de fondo de nuevo Oviedo atacando para tratar de ponerse por delante en el partido. El partido se ha igualado. 5-7, 5-7. Jesperson, balón para Fabio Santana. Fabio Santana. Fabio quiere encontrar. Qué buena la defensa ahora de Burgos. El balón es para Fabio. El balón es para Fabio. Qué talento. Salvo falta. Falta de Javi Vega. Buena falta de Javi Vega sobre Mikel Salvo. Le dio con la cabeza en la boca. Estamos en el aire, otra vez. Está sangrando Javi Vega. Bueno, hemos tenido unos problemas. Hemos vuelto a conseguirlo entrar. Porque está por el trello. La personal ha sido de Javi Vega. Se disculpa con deportividad Mikel Salvo. Es la segunda de Javi Vega. Y hay tiempo muerto en Pumarín. 4-0-7. Máxima igualdad. No entiendo. 57-57. Estás metiéndolo por... Estamos en el aire, pedir disculpas porque nos fuimos del aire, yo creo que por la efusividad del momento o algo, algo tocamos aquí, algún lío montamos que no fuimos capaces de que nos escucharais durante unos minutos. El partido está empate a 57, yo estoy aquí tirándome de los pelos y el resto pues igual, partidazo, muy duro, Juan Carlos. Muy duro, realmente, bueno, hemos querido darle un poco de emoción a la retransmisión. Estaba siendo demasiado cómoda la victoria de Oviedo. Hemos dejado que Burgos remontara y en cuanto hemos visto que han igualado, hemos dicho hasta aquí les vamos a dejar remontar a Burgos. Radio Cuca ha vuelto y no va a permitir que la derrota termine ocurriendo. Para favorecer las audiencias. Sin duda alguna, estamos aquí de nuevo en el 107.3 del FM, www.radiocuca.org. La radio del baloncesto en Oviedo, un día más, un día histórico. No es un día cualquiera, es un día de copa en Pumarín. Balón para Oviedo con dos tiros libres para Mikel Salvó. Javi Vega, vamos a ver si puede volver a pista porque supongo que le habrán cortado el tema de la sangre que le caía de la boca. Y Goran Huskić en pista. Salvó tiros libres Oviedo de momento, gracias a los tiros libres. Trata de mantenerse por delante en el marcador. Salvó el primero dentro. Bien, Mikel Salvó. Y ha vuelto Mubarro, ¿eh? Ha vuelto Mubarro. Otra vez, últimos cinco minutos de para cuarto. Para pelearse con Huskić en esta ocasión, ¿eh? No será con Jorge García, sino con Huskić. Anota los dos, Salvó. Ojo a esa jugada buscando. Bien, Barro. Que han pitado. Balón para Oviedo por... Porque el balón tocó el techo. Tocó una de las vigas del techo. Personalmente no acabo de entender qué coño acaba de hacer el Burgos, ¿eh? Sí, buscó una jugada rápida para sorprender a Oviedo. Pero lo cierto es que, ahora mismo acaban de regalarle la posesión. Esta posibilidad de regalar una posesión puede costar muy cara, ¿eh? Hay que anotar ahora. Esto hay que castigarlo. O sea, si perdonamos ahora, les mandamos un mal mensaje. Ahora hay que anotar precisamente para decirles cada error, dos puntos. Me recuerda cuando jugaba yo en escolares en un polideportivo que cuando lanzabas a canasta ya dabas en las vigas. En esta ocasión no es lanzando a canasta, pero ha sido un pase el que ha tocado las vigas del techo y que le ha otorgado el balón para Oviedo. Ahora vamos a ver la mesa que dice que tiene que pararse el juego. Vamos a ver la decisión. Tienen que volver a subir. Ahora se ha quedado los dos videomarcadores de encima de las canastas que sigue, que llevan el reloj de posesión, se han quedado parados. Y aparte, pues, parece que están arreglando algo con el tiempo. No sé si había pasado algún segundo de más. Martínez intentando 4-0-7 escuchar, quedan. Intentando escuchar la conversación de Carles Marco con sus jugadores. Lástima porque Salvo se había quedado solo, ¿eh? Uf, ese balón qué complicado era. Y acabamos de devolver la posesión como si se tratara de una jugada de fair play, ¿eh? Sí, sí. El fútbol. Acabamos de devolver la posesión como si se tratara de una jugada de fair play. Se acaba el tiro, no entra. Se acabó el tercer cuarto en Pumarín. 59-57. Balón para Oviedo. En el último cuarto sacará la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. 2 minutos para que comience el cuarto decisivo. La Copa se vive, se disfruta, se narra aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, desde Pumarín. 5-9-5-7, Incio. Bueno, vas a tener que hacerme un pequeño resumen de estos minutos porque he estado con el ordenador para restablecer la conexión. Y me he encontrado que, bueno, estaban ya remontando ellos y estamos ahora 2 por encima. 2 por encima y gracias a los tiros libres, que son lo que nos han sustentado un poco en este tercer cuarto, donde nos ha costado muchísimo anotar, y Burgos sí ha encontrado vías de escape en la defensa carballona, sobre todo a través de Javi Vega, para poco a poco ir reduciendo puntos. Tampoco es que Burgos haya hecho un cuarto espectacular, pero miguita como las hormigas, y con un Oviedo al que le ha costado mucho, ya decimos, anotar, pues ha conseguido recortar y conseguir igualar el partido. Sí, parece que en el juego tú a tú, de juego de calidad, les estamos dominando, metemos más puntos, jugamos mejor. Hay que poner el juego sucio para que Burgos vaya un poco tan lícito como el juego espectacular. O sea, no es cuestión de faltas ni de mal encarado, pero saben que el juego fluido no nos interesa. Y no somos capaces de arrancar esa fluidez. La fluidez en el ataque suele arrancar de los bases, ¿no? Oviedo ya lo hemos visto, ¿no? En las últimas temporadas ha disfrutado de bases con una gran clarividencia, ¿no? Como se suele decir. Hoy sin Dani Pérez, sin duda alguna, pues lo estamos acusando un poco más. Tuviste ese partido de hace 2 semanas en el que Dani Pérez terminó dominando el encuentro, ¿no? Fue el mejor con diferencia, leyendo cualquier tipo de defensa que planteara Burgos. En este tercer cuarto hemos vuelto a ver varias defensas de Burgos, la 2-3, la 1-3-1 a toda pista, a tres cuartos de pista, y hemos visto que sí les ha surtido efecto, ¿no? Ese efecto que hablábamos en el primer cuarto y en el segundo, que no les había surtido. Mira, un comentario rápido, y es que las estadísticas nos dicen que ya están igualándonos el número. Comienza el último cuarto, comienza el cuarto decisivo en Pumarín. Balón para Johan Lofer. Ha comenzado la hora de la verdad. El sueco moviendo por fuera. Agustí San moviendo para Johan Lofer. La penetración a punto de perder. Bien Lofer. Swans de 3, el triple que no entra. La peleó Salvó. Y el rebote es para Alex Barrera. Otro que hacía mucho que... ¡Oh, esas canastas no! ¡Qué gorra! ¡Qué gorra de Lofer! ¡Qué gorra de Salvó! Perdón. Balón para Lofer. Lofer, qué huevos tiene Lofer. ¡Qué huevos tiene Lofer! Canasta de Johan. ¡Qué huevos tiene Lofer! ¡Canasta de Johan Lofer! Ahora están siendo momentos de grandes jugadores y está asumiendo Lofer. Momento para los hombres más que para los nombres. Y han aparecido dos. Mikel Salvó y... ¡Qué gorra! ¡Otra gorra! ¡Otra gorra Huskic! Esta vez termina recogiendo el balón y anotando. Se ha llevado 2 gorras Huskic en los primeros ataques de este cuarto. Balón. Agustí Sanz, 61-59. Balón para Lofer de 3. ¡Qué pena! La ha peleado Sonseca, el rebote es para Soluade. Ahí ha habido pasos clarísimos. Bueno. Pedía pasos Carles Marco. No se los han pitado al bueno de Mo Soluade, que tenía la idea de hacer una jugada, luego puso los 2 pies en el suelo. En fin, 61-59, Javi Vega, otro tapón. Y balón para Sonseca, haciéndose fuerte Oviedo en su aro. Salvó al contraataque, qué lástima. Balón para Lofer. Balón para Johan. Defendido por Edu Martínez. Agustí Sanz congela el balón. Agustí Sanz congela la imagen. Agustí Sanz se toma un Kit Kat. Empezamos jugada. Echamos de menos ahora un Cárdenas, ¿no? Este es momento Cárdenas, hay que parar. Agustí Sanz bien movido, salvó. ¡Qué buena asistencia! ¡Qué buena! ¡Sonseca, canasta! Sobre la bocina, Edu Hernández Sonseca para colocar cuatro arriba y poner al público de Pumarín en pie. 63-59. Balón para Edu Martínez. Ahí, Edu este Martínez. Es el último cuarto en Pumarín, Busquich. Buen balón de Mikel Salvo. Le han pitado falta a Mikel Salvo. Ah, pero el público está dentro, ¿eh, Juan? El sí, público sí. Está dentro. Eso, nada, todos sabemos los que conocemos Pumarín que eso no va a faltar, no va a fallar en ningún momento, ni incluso aunque Burgos se colocara por delante y el partido se complicase. Jesperson, que está preparado para salir, seguramente por Mikel Salvo, que cometió la primera falta. No, se va por Lopper. Pues ojo, ¿eh? Ojo al cambio porque Salvo pasa a jugar de tres. Y eso 10 personas de 4, algo que no habíamos visto en todo el partido hoy. Sí, pero en cambio en el partido de Liga fue constante. ¡Qué bien Sonseca defendiendo a Huskic! ¡Qué bien Sonseca defendiendo a Huskic! Fue una variante táctica que empleó durante todo el partido del otro día, ¿eh? Y Salvo le ganó en el poste bajo siempre a Martínez. Sí, porque no es un buen defensor Martínez. Y Salvo es muy bueno al poste bajo. Moviendo por ahora, fuera. Moviendo por fuera. Huskic, ¿eh? Sonseca con Huskic le quiere dar metros. Buena la asistencia, salvó desde la esquina de tres. Bien Sonseca peleando Sonseca, el rebote. Qué bien Sonseca. Y la falta se la pitan a Edu. Sí, pero muy bien, muy bien. Buena es falta. La tercera, hay que tener calma, no hay que cargarse demasiado pronto y dejar que Burgos entre en bonus, porque es un partido en el que va a costar anotar. De hecho, Burgos lo está costando mucho en este último cuarto, y conceder tiros libres desde luego es algo que no. Volvemos a ver a Carles Marco, tremendo Carles Marco. En cada tiempo muerto, en cada descanso. Es que es la clave, está siendo el base, la fluidez, dar juego, están un poco atascados. Y esta jugada que hicieron aquí es que era súper sencillo, es un par de pases, es un par de bloqueos. Juego del que no tiene balón. No estar todos pendientes ahí, estáticos, con el miedo a que lo perdamos. Es difícil en estos momentos ser un buen base. Es necesario actividad, es necesario bemoles. Y nadie más bemoles que Lover. Lo vimos en esa acción, en ese contraataque. Uno contra dos se la jugó y la anotó Johan Lover. 4-3-5-9. 4-3-5-9. Dominando el conjunto. Carballón por 4. 6-3-5-9, perdón. Estoy como una maraca por momentos. Sonseca ganándose a una de las árbitras. Al árbitro, perdón. Javi Vega, que va a sacar de fondo. Balón para San Pablo Inmobiliaria Burgos. Steinarsson defendido por Agustí Sanz. 63-59. Steinarsson ya la tiene de nuevo. Alex Barrera. Balón para Edu Martínez. Edu Martínez, que si le quitas el lanzamiento de tres no tiene absolutamente nada. Steinarsson, pero desde ahí es muy peligroso. Eso sí, triplazo. Triplazo de Edu Martínez. Triplazo de Edu Martínez solo. Ahí sí que no se le puede dejar a Edu Martínez lanzar. Balón para el bueno de Agustí Sanz, que ya quiere buscar a Manu Rodríguez, que también ha entrado en pista. Ya la tiene Sonseca. Sonseca, ahí, a tratar de impartir. Bueno, el balón, Jesperson de tres. No, el rebote. Y el balón, balón para Oviedo, lo vio claro la señora colegiado. Quedarán 14 segundos de posesión para el conjunto Carballón. 63-62, continúa sobreviviendo Oviedo por delante en el marcador. Balón para Manu Rodríguez, el granadino tiene que aparecer en ataque. Tiene que aparecer Manu Rodríguez. Balón para Paul. Paul de tres. ¡Tripla de Paul Jesperson! ¡Tripla, tripla, tripla de Paul Jesperson! ¡Tripla de Riffelmann! 66-62. Castigando Riffelmann desde ahí. Steinarsson en el bloqueo. Steinarsson. Bien la defensa. Ese balón se cambia en Steinarsson. Bien la defensa. Bien Oviedo. Bien en los cambios. Bien en el mismatch. Steinarsson. Vaya triple. Que no entra. Rebote Paul. Rebote Paul Jesperson. 6-6-6-2. Jugada cuernos. Doble bloqueo arriba. Doble bloqueo arriba. No. Carretón Jesperson. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí Salvo. Ahí es muy superior Salvo. Falta clara. Muy superior Salvo ahí en el poste bajo frente a Edu Martínez. Esa es la jugada, primera de equipo. Esa es la jugada del partido de liga que Carles Marcos estuvo reservando durante todo el partido. Importantísimo ahora, últimos 5 minutos, la superioridad que tenemos con Salvo sobre Martínez en el poste bajo. De nuevo Jesperson, el triple se queda corto. Rebote Burgos. 6-6-6-2. Balón para Barrera. Barrera al poste bajo. Ahí sí, ahí sí. No, no vale, fue muy anterior la falta. 66-62, fue al inicio del movimiento, no una vez que había dado el primer paso, fue por empujar. 66-62, es la tercera de Paul Jesperson. Balón para Eduardo Martínez, ya la tiene Steinarsson. Balón para... el tiro no entra, la personal de Sonseca, serán tiros para Alex Barrera. Tiene Burgos dos aleros ahora, con mucha calidad en el tiro de tres, pero con muchos, muchos problemas a la hora de tener que hacer otro tipo de cosas. Ahora a Barrera le hemos visto levantar una bandeja con las dos manos, porque la zurda no la tiene para eso. O sea que, en fin, 66-62, tiros para Barrera. Va a lanzar Alex Barrera. Cuatro arriba Oviedo, lanza Barrera, desde ahí es difícil que falle. El jugador, el canterano de la Peña, 5-37, va con el segundo Alex Barrera, sigue comprimiéndose el resultado, 66-63, Unión Financiera, anota Barrera, 66-64, Agustí Sanz subiendo la bola, Agustí Sanz defendido por Alex Barrera, Steinarsson que se pone con Manu Rodríguez, tenía que aprovecharse Agustí Sanz de que Alex Barrera no es un buen defensor. Ahí está Salvo. Ahí está Salvo. Salvo para Agustí Sanz. Buena la asistencia. ¡Qué bien lo hicieron! ¡Qué lástima el rebote! Y el balón para Burgos. Steinarsson. ¡Qué bien lo hicieron! ¡Qué lástima Steinarsson! Buena la defensa de Manu. Bien la defensa de Manu. Ojo ahí Huskic. Ojo que se queda solo Barrera. Huskic moviendo para Barrera. Huskic de nuevo en el poste bajo. Lado contrario. Lado derecho. Huskic moviendo para el triple de Vega. El triple de Vega. Triple de Vega y tiempo muerto de Carles Marco. Triple de Vega y tiempo de Carles Marco. Se pone por delante Burgos 6-6-6-7. Hombre, estaba claro que si alguien nos la puede clavar es Vega. Y bueno, esto es una cosa psicológica. 5 minutos para el final. Se ponen un puntín por delante. Se pone esto muy duro, Juan Carlos. Y ojo, nos lo esperábamos, no nos esperábamos otra cosa. Sé que es lo que más me preocupa. Lo hablábamos antes. Y bueno, son dos cosas que ahora mismo llevamos en contra, sin duda alguna, que Burgos se ha colocado por delante. Yo creo que es la primera vez en todo el partido que se coloca por delante Burgos. Y además Oviedo ya está en bonus, con lo cual problemas. Sí, tenemos a Loper con 4, Sonseca con 4 también, me parece. No, es Manu Rodríguez el que tiene 4 también. Bueno, está difícil la cosa, pero todavía nos queda el efecto Pumarín. Los últimos minutos son de Pumarín. Lo que hay que llegar es muy vivo a los dos últimos minutos. Hay que estar ahí. Yo tengo miedo de que los últimos ataques han sido cada vez mejores de Agustín Sanz, pero ahora supongo que meterá al otro base y cambiará un poco la dinámica. Esperemos. Tiene que ser mucho más valiente Agustí Sanz. Ahora mismo Burgos se ha dado cuenta de que Agustí Sanz no es ningún peligro y le ha puesto a su peor defensor, Alex Barrera, sobre él. Porque sabe que incluso siendo un alero defendiendo a un base, Agustí Sanz no es capaz de encararle y tratar de ganarle en velocidad. Ahora mismo estaba siendo un problema y lo ha visto Carles, entra Fabio Santana a pista. 66-67, subiendo la bola Fabio Santana, al canario. La rica salsa canaria. Vuelve Lopper con 4 faltas. Lo necesitamos como el comer. Fabio. Balón para Johan de 3. No, el triple no entra. Rebote Barrera. Rebote Alex Barrera. Colocó la zona Burgos. No se la esperaba Oviedo. Ojo a Huskic de 3. No, el triple de Huskic. La falta de Javi Vega. Falta de Javi Vega, que es la tercera. Importantísima falta, ¿eh? Tercera de Javi Vega. El ataque nos costó. Yo le pediría a Santana, está defendido por Steinarsson, que busque la penetración, ¿eh? Que busque la penetración porque necesitamos dividir por la zona. Bueno, continúa Burgos. Fabio Santana, Manu es otro que tiene que aparecer. Fíjate que el entrenador de Burgos muy inteligentemente ha puesto Steinarsson, su mejor defensor, sobre Manu Rodríguez, ¿eh? Qué buena la asistencia, falta clara. Metió la mano Goran Huskic y se va a llevar la falta al número 23. El serbio, al que le falta muy, muy, pero que muy poco para desesperarse. Bueno, la jugada era lo que le proponíamos a Santana. Alguien tiene que penetrar, está claro. Alguien tiene que penetrar y doblar, porque... Alguien tiene que arriesgar en este, sí, en este juego. Eso lo hace muy bien Dani Pérez. Cuando ve que están muy cerrados, muy abiertos, él suele penetrar. Balón para Johan. Johan para Edu Hernández Sonseca, ya la tiene Fabio. Fabio el brasileño, hay que buscar el aro de tres. Fabio, ¡vaya triple! ¡Desde Canarias! ¡Desde Las Palmas! Fabio Santana para poner a Oviedo delante. 6-9-6-7. La rica salsa canaria. Barrera. La saca Edu Hernández. Balón para Fabio. Vaya triple del canario. ¡Qué valientes son estos canarios! ¡Qué sinvergüenzas! ¡Vamos de nuevo Fabio de tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 7-2, 6-7, triple de Fabio de nuevo. Me quedo sin voz. Alex Barrera, 72-67. Balón para Edwin Martínez, está a punto de comérsela. Edwin Martínez de tres. ¡No! ¡No entra! ¡Qué bien Javi Vega en el rebote canasta! 7-2-6-9, Fabio Santana. Llevándose el partido, llevándose el MVP, Fabio Santana. 7-2-6-9. Renqueante con problemas. De nuevo de Hernández Sonseca. Balón para un lado. Fabio de tres. ¡Ay! El rebote salvó. Falta clara. Y el balón para la Cuca. Falta clara y el balón para la Cuca. Tiros libres, Miquel Salvó. Qué bien. Pero el chaval. Lo que hace un jugador on fire, ¿eh? Santana está pletórico. Esto no entró de milagro, o sea, tremendo. Tremendo canario. Tremendo Mojo Picón, tremendo Fabio Santana. 7-2-6-9. Qué bueno que viniste. Tres arriba, cuatro ahora con el tiro de Miquel Salvó. Hoy el desatascador se llama Fabio Santana. Desde Canarias, desde Las Palmas. Esa extraordinaria cantera de baloncesto. La cantera del Claret. 74-69, 5 arriba. Y Víctor Pérez y todo el público ya preparados para los dos últimos minutos y medio. Balón para Huskic, se la juega de tres. El triple de Huskic, no, que se las juegue todas. Si estás jugándote el partido y se tiene que jugar Huskic dos tiros y no lo cambias, estás muerto. Huskic, Oviedo con la posibilidad de abrir brecha. Sonseca, Burgos que ya está en bonus a partir de ahora. Sonseca hay que buscar. Sonseca, pasos. Han sido pasos de Edu Morbió, el pie de apoyo. No hay nada que decir. Estuvo muy bien jugado, La idea era clara, había que atacar a Huskic. Había que atacar a Goran Huskic. Balón para Steinarsson. 7-4-6-9, Steinarsson, balón para Alex. Steinarsson de nuevo. El balón robado. Y el balón para Burgos con 13 segundos de posesión. Sacará Steinarsson. 74-69, 5 arriba Oviedo. Más cerca de la Copa, más cerca del primer título. El tiro que se queda corto. Huskic, buen rebote Goran. Goran, que bien le defiende Sonseca, qué canastón, ¿eh? Porque le había adivinado el lado por el que iba a salir. Y aun con esas canastón, mano izquierda. Por eso es tan poco entendible cuando Huskic se pone a lanzarse esos triples. En fin, balón para Lopper, ya están buscando a Manu Rodríguez, recibe Manu. Manu, quieren a Edu en el poste frente a Goran. Goran con Edu. Edu con Goran, madre mía, qué difícil, madre mía, sin mirar lo que ha tirado Goran. ¡Qué bien el rebote! Se lo lleva Goran. Goran, Steinarsson, buena la defensa, Steinarsson. Bien el balance defensivo. Steinarsson. El tiro que no entra, el palmeo sí, pone a Burgos a uno. El rebote de ataque les está dando vida a Burgos, ¿eh? Sonseca está muy cansado, ¿eh? Yo no es por nada, pero Felipe ahora mismo tendría que estar en pista porque Sonseca está al límite. 1-12, Fabio de tres. No, vaya triple, madre mía. Desde luego los huevos los tiene. Ha fallado Fabio Santana. 7-4, 7-3, hay que defender. Steinarsson con Fabio Santana. Steinarsson, Huskic, bien la defensa de Salvo. Enorme Salvo, echándose al suelo. Enorme Salvo. Hay que buscar a Marlon Salvo en el último minuto, Juan Carlos. Enorme Salvo, 48 segundos, balón para Lofer. El bloqueo de Sonseca, se va Lofer. Canasta. Johan Lofer. Canasta de Lofer. ¡Qué pelotas tiene Lofer! ¡Vaya huevos! 7-6, 7-3 con la izquierda hacia adentro. Y 2, 41 segundos. ¡Esto es Pumarín! ¡Esto es Pumarín! 76-73. Estoy viendo al asistente de Carles Marco, este chaval que lo conocimos hace 4 o 5 años, que era uno de los que... Sí, era de los que nos traía las estadísticas en muchas ocasiones. Y ahora está ahí, está cagado, ¿eh? Puede levantar un trofeo, ¿cómo no va a estar cagado? Le va a dar un infarto. Podrá contar a sus nietos que es un asturiano con un trofeo en baloncesto. Y eso no lo tiene nadie. Bueno. 41 segundos, Sitio, ¿qué hacemos? Nada, jugar. Llamada largo, Carles. Defender largo y vamos a tener una opción, o sea que... Bueno, varias, todavía queda mucho tiempo. Pero defender y que no nos metan, esa es la clave. Bueno, recordar que estamos en bonus, ¿eh? 76-73, pero Burgos a partir de ahora también. Y Lofer, con 4 faltas personales, valiente como pocos. El bicho Lofer, 18 puntos. Camino de ser MVP de la Copa, Johan Lofer, ¿eh? Camino de ser MVP de la Copa. Yo creo que están en el partido, están los jugadores más que más metidos están. Y, tío... Más valientes. Yo confío en ellos, son muy valientes y creo que lo van a conseguir. Edu Martínez, defendido por Johan Lofberg. Balón para Steinarsson. El ruido es ensordecedor, Steinarsson. Balón para la penetración. No entraba. No sé si hubiera valido en caso de entrar. Y... vamos a ver por qué Edu Hernández Sonseca le está haciendo gestos a Carles Marco. Tiempo muerto, diciéndole que no hay tiempo muerto. Carles Marco lo reservará en caso de que necesite una jugada de ataque. 76-73. Va Javi Vega, el primero dentro. Partidazo de Javi Vega también. 18 puntos. El mejor en Burgos. Yo no creo que aguante una prórroga, ¿eh? Ni los de Friday Night Fever. Pero bueno. 76-74. Anota el segundo. A 1, 76-75, balón para Lofberg. Vamos a ver cómo defiende Burgos y si hace falta o no. Balón para Fabio Santana. Marca jugada. ¿Qué decisión, Fabio Santana? Se le ven los ojos. Miedo ninguno, Fabio Santana. Tiene mirada de loco. Miedo ninguno, loco Fabio Santana. La quiere igual que este. ¡Qué buena! ¡Sonseca! ¡Mate de Sonseca, jugada de Lofberg! ¡Mate de Sonseca, jugada de Lofberg! ¡Alex! ¡No entró! Pero han pitado nada, no han pitado nada. No han pitado y ahora sí la falta. La copa se va a quedar en Pumarín. La copa se va a quedar en Pumarín. La copa se va a quedar en Pumarín. Está mal el marcador, yo creo, ¿eh? La copa se va a quedar en Pumarín. Primer título. Primer título para el baloncesto asturiano. Para el baloncesto obetense. Primer título. Y se lo lleva la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Carles Marco dando instrucciones a sus jugadores. ¡Vale el marcador! Sí, yo creo que quedan más segundos, ¿eh? Yo creo que quedan más segundos. Es que vamos 78-75, ¿eh? No, aparte, pero quedan... Tremendos los aficionados de Oviedo. ¡Ay! Ese es el momento. Jorge Bravo, ¿a qué es Jorge Bravo? La mujer del presidente. Es fundamental tener a Jorge Bravo detrás del banquillo rival. Lo decía él. Me ponen el... Ha fallado el primero Miquel Salvo. Me ponen el... El banquillo detrás me lo voy a pasar en grande. Miquel Salvo va con el segundo. Decisivo tiro libre. Miquel Salvo. Un jugador que la temporada que viene estará en la Liga CB en Manresa. Bueno, eso si Manresa no desciende. ¡Anota Salvo! ¡Anota Salvo! ¡Anota Salvo! ¡Anota Salvo! ¡Cuatro arriba Oviedo! ¡Alex López! ¡Alex López! ¡Alex López! Falta. 3 segundos, 18 centésimas. Falta. 3 segundos, 18 centésimas. Tendrá dos tiros Alex López. Suponemos que tirará el primero a meter y el segundo a fallar. A ver. Cuatro puntos arriba, Juan Carlos, lo tenemos. Partido 80 puntos, ¿eh? 79-75. Increíble, os lo cuenta la Cuca. Increíble. Lo cuenta la Cuca. El primer título del baloncesto asturiano. Es historia. Es historia de la radio. Es historia en el 107.3 del FM. Y www.radiocuca.org. Anótales. López, vamos a ver qué hace con el segundo. Vamos a ver si lanza a fallar, que suponemos que es lo que hará, o lanza a anotar. Suponemos que lanzará a fallar Alex López. Vamos a ver. 7-9-7-6. 7-9-7-6. López. Le dicen los árbitros. Vamos a ver. Se pone. Vamos a ver lo que pasa. 79-76. Los árbitros que le ponen todavía un poco más de incertidumbre a esto. Hacen que aumente un poco más los grados que ya hay aquí en Pumarín. El primer título para el baloncesto asturiano puede llegar. Está muy cerca. Vamos a ver si se consuma. Acaba de generar un problema. Fabio Santana. Fabio Santana, Alex López. Edu Hernández Sonseca, salvó Lomper, lanza, anota, tiró a anotar y pide tiempo muerto. Pues creo que Carles Marco, para que no haya problemas a la hora de poner el balón en juego. 79-77, tiempo muerto Carles Marco. El título, ahora mismo solo podemos perderlo nosotros. Vamos a dejar que hable un poco la música con el Hey Ho, Let's Go, no sé si la gente lo escuchará. La importancia de poner el balón en juego. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, Juan Carlos, aquí ahora? Aparte bueno, de cagarte de miedo. Ahora aquí yo creo que se acaban las tácticas de profesionales y demás. Esto se convierte en un juego de 5 tíos contra 5 tíos. Es cuestión de buscar los bloqueos, de hacerte fuerte en tu posición para que nadie pueda meter una mano y llevarte un pase que va hacia ti. A ver, no Incio, hay más ¿qué historia. Hacemos? ¿Qué hacemos, Incio? Pues nada, es buscar que pase el tiempo, pero 3 segundos van a estar muy cerca. Lo que dice Juan Carlos, buscar bloqueos, una posición cómoda y espacio para correr, que corran esos 3 segundos. Sería una especie de fútbol americano, de piña, bloqueo, bloqueo, bloqueo, uno solo, balón a él y que corra. El touch sale Jesperson, que es el quarterback. El touchdown de la Copa. Miquel Salvo. Víctor Pérez, Fabio Santana, Edu Hernández Sonseca. Recordar que sacamos a 3/4 de pista al haber pedido el tiempo muerto Carles Marco. Gritos de esto es Pumarín, Fabio Santana, balón para Víctor Pérez, falta clara, 2:41, tiros libres para el capitán. Oh, va a acabar bien esto, va a acabar con tiros libres de Víctor Pérez, Tiros libres nos para gusta, el capitán. Víctor Pérez. Tiros libres para el capitán. El sevillano. El hispalense. ¿Cuánta el historia, poeta. Cuánta historia, el poeta. El poeta. Falla el primero. Muy bien. Es el poeta. Tiene que dejar un poco falla el primero Víctor Pérez. Al suspense. Hay que entenderlo. Falla el primero Víctor Pérez. Y yo creo que le están diciendo que tira a fallar el segundo. Porque así se va a agotar la posesión. Yo lo metería. No, porque les das la opción de que pidan tiempo muerto y saquen desde el campo contrario. Yo creo que va a lanzar a fallar Víctor Pérez. Vamos a ver en qué se queda la jugada. Sonseca hablando con los árbitros diciéndole que ojo con Huskic. Lanza. Pues madre mía, no sé a qué ha tirado, pero lo ha metido. Balón. Huskic lanza desde su casa. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No le quedaban tiempos muertos a Burgos. Se acabó. 80-77. Victoria para Unión Financiera Baloncesto Oviedo. El primer título en la historia del baloncesto Carballón. En la historia del baloncesto asturiano. Ha llegado a Pumarén. No podía ser en otra cancha. Algunos se los querían llevar al palacio. y a otro tipo de sitios. Esto tenía que ocurrir aquí. Nunca la Unión Financiera Baloncesto Oviedo ha jugado fuera de esta cancha. Algo así tan grande solo podía ocurrir aquí. Bueno, vamos a dejarlo. Nos apremia el tiempo. Friday Night Fever, ya lo sabéis, en Radio Cuca. Comienza ahora y comienza con una sonrisa en la boca, lo seguro. Mario Lerma y compañía. Oviedo hoy es un poco más grande. ¡Nos vemos! You don't like crazy music, you don't like rock and bands. You just wanna go to a movie show, sit there and hold hands, you're so square. But I don't care. I don't know why my heart flips, I only know it does. I wonder why I love you, baby, I guess it's just because you're so square. But I don't care. I don't know why my heart flips, I only know it does. Wonder why I love you, baby, I guess this is just because you're so square. But I don't care. Just because you're so square, but I don't care.